11 de la mañana, 43 minutos, y quiero contarte que inaugura una nueva muestra en las paredes de La Tribu. Hoy a las 19:30 se inaugura la muestra La Letra en el Cuerpo, de Juan Carlos Romero y de Prensa La Libertad. La verdad es que es un placer enorme que nuestras paredes se vistan de este gran arte que está ya rodeando nuestras paredes, y hoy será el brindis, por supuesto, para darle la bienvenida por un buen tiempo en nuestra casa con parlantes. Fede Simati, Prensa La Libertad, aquí presente. Muchas gracias, Fede, por estar acá, ¿eh? No, digo, a vos por la invitación. La verdad es que soy un fiel oyente de La Mar en Coche, o sea, suena en paralelo siempre a las máquinas en el taller a esta hora, es como musicalizan a las máquinas ustedes. Hermoso mashup, sí, algún día podríamos grabar, claro, ¿no? Ese efecto de las máquinas tuyas de la prensa con al mismo tiempo La Mar sonando ahí. Por favor, lo tenemos que hacer. Una de las inscripciones que he visto hoy, uno de los carteles que forma parte de la muestra La Letra en el Cuerpo, dice: solo es posible pensar profundamente si se vive equivocado. El laburo de Prensa La Libertad se va diseminando por la ciudad. Uno de repente entra a un bar, a un centro cultural, y hay un estilo que ya aparece y que tiene que ver con el gran trabajo que se viene llevando adelante, que maneja la cartelería tipo banda de cumbia muchas veces, y que sin embargo nos dice otras cosas, otros mensajes. ¿Cuándo empezó esta metodología de laburo? Prensa La Libertad nació hace ya 8 años y medio, tiene un proceso de trabajo. Algunas de las piezas que voy a estar mostrando hoy son muy muy recientes, y algunas son de esos primeros años. Quizás para el que no conoce Prensa La Libertad, bueno, es una imprenta tipográfica, o sea, máquinas de mediados del siglo pasado, tinta, tipografía de molde. Y también justo escuchaba la sección anterior, la columna anterior, y me parecía interesante también la relación que uno tiene con el cuerpo, con esta técnica, porque implica estar adelante de una máquina, y implica como un mantra que empieza la máquina, justamente produce una música, ¿no? Hay como un tiempo que uno tiene que pasar adelante de una máquina. Bueno, y ahí uno está poniendo el cuerpo como actor. Y de hecho, en el contexto de esta muestra, está pensado hacer una performance que yo la venía como teniendo ahí en agenda desde hace tiempo, que es pasar 24 horas imprimiendo con una máquina manual un texto, y que eso pueda servir como material de difusión. Pero es como más que nada como un hecho de una manifestación, porque nunca se pone en crisis qué le pasa al cuerpo ante el trabajo. Uh-huh. Y si, también cuestionar la idea de qué es el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta bastante pensar esa relación de lo físico, porque la impresión tipográfica es 100% física. Uh-huh. Es altura, hay como muchas nociones que se relacionan. Y hay un peso fuerte en la palabra también, ¿no? Porque claro, vivimos en una época donde cada vez más el diseño tiende a la abstracción, sí, a quitar la palabra para darle, sí, más lugar a la imagen, y sin embargo vemos la contundencia que tiene la palabra escrita y, uh-huh, esa letra de molde que tiene una contundencia tremenda, más cuando se aprovecha, si se quiere, el marco, la logística, claro, de lo que se usa para la publicidad en función de otra, total, cosa, ¿no? Bueno, y eso es interesante también, el diálogo que se genera en la muestra. La verdad que para mí es como un honor esta muestra, porque yo desde que empecé siempre lo tuve a Juan Carlos como referente, su trabajo siempre me gustó mucho, me siento muy identificado, y es muy interesante como dos generaciones empiezan a dialogar, ¿no? Y después nos empezamos a ver como que las cuestiones que realmente transforman terminan siendo como las mismas, hay muchas cosas que nos cruzan, ¿no? Él hizo para esta muestra un afiche con un texto de Bernie, porque Juan Carlos tiene un discurso muy interesante en cuanto a la autoría. Es muy interesante que alguien que no se creció en un modem con la digitalización, cruzándolo como hable de autoría, me parece algo impresionante. De hecho, lo firmó como Bernie Romero, ¿no? Claro, porque es una suerte de mashup. Totalmente, eso me parece increíble. Y bueno, ese afiche habla un poco de esto que hablábamos de que pensar es involucrarse en un modo arriesgado de hacer preguntas todo el tiempo. Uh-huh. Y trabajar con la palabra es eso también. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, donde el tipo de formación es morfológica, formalista y conceptual, pero preparándote para el mercado. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando uno puede tomar esas herramientas y sorprender desde un modo de militancia, ¿no? De la palabra, ¿Por qué no? Aparte, bienvenido el cruce entre el diseño y la militancia después de tantos años de la militancia luchando contra esa carencia, ¿no? También siendo poco atractivo en sus comunicaciones. Total, y que claro, cada vez, todo conduce a que uno que esté siendo confundido todo el tiempo para imponer como un poder violento, ¿no? Entonces, en ese contexto yo prefiero el absurdo absoluto. Porque también hay algo absurdo, tener hoy en día, en el año 2016, una imprenta tipográfica no responde a ningún parámetro, ¿no? Claro. Es algo absurdo y es interesante para mí. ¿Cómo ves este fenómeno que está generando la digitalización, también los teléfonos, muchas veces como uso cotidiano, que limita muchas veces las conversaciones a pequeños signos, como puede ser un emoji, por ejemplo, ¿no? Sí, para mí hay como el lenguaje sí es un campo de batalla. Tampoco es que estoy en contra de eso, me parece como un signo del tiempo, ¿no? Obviamente que creemos que todo el tiempo estamos hablando, pero ni nosotros nos escuchamos también. Y perdemos la capacidad de conectar nuestras propias ideas que quizás que están ahí adelante, ¿no? Adelante nuestro. Me parece quizás interesante el poder de síntesis que tienen como las nuevas generaciones. Manejan hasta casi un branding o un diseño de marca de ellos mismos, que saben muy bien lo que quieren de una manera impuesta, ¿no? Por el mercado que hace sentir que son propios, ¿no? Uh-huh. Pero me parece interesante ese tipo de simbología. Como no creo que pueda decir que lo veo mal o no, pero me parece interesante. Para uh-huh. tomar algo de eso es como un disparador, ¿no? La muestra esta que vamos a ver, la letra en el cuerpo, aquí en las paredes de la tribu, ¿qué cosas tiene decorando justamente nuestra casa con parlantes? Porque hemos adelantado algunas, pero contanos cómo fue la selección. Realmente el trabajo de curaduría de Natalia, Javier y Eden fue como impresionante, porque venimos trabajando como hace ya 2 meses para esta muestra. Como tiene hasta un catálogo que pueden conseguir hoy a un precio cuidado en la muestra. O sea, la verdad que estuvimos trabajando bastante. Bueno, y se fueron armando como cuando teníamos como todas las obras de Juan Carlos, las mías, bueno, era como casi un rompecabezas, a ver qué diálogos que se generaban, diálogos por similitud y continuidad o por ruptura de discurso, o diálogos de luchas, ¿no? También porque, por ejemplo, él tiene una obra que habla sobre una de las primeras declaraciones de independencia de Haití. Y yo este año estuve haciendo una intervención en una fábrica en Roma que estaba ocupada por migrantes desde los años 80. Una fábrica enorme que Fleming abrió en los años 50. Y se estampó en un formato muy grande. Migrar es un derecho. Uh-huh. Bueno, y era interesante cómo seguimos hablando de lo mismo, ¿no? En un punto. La Constitución haitiana lo que hace en esa que utiliza Juan Carlos Romero es declarar a todos negros. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Entonces, bueno, es interesante como los diálogos que se generan, de piezas que fueron producidas en el año 70 y pico y piezas que se hicieron en el 2008, 2009, ¿no? Uh-huh. Contabas esto de haber laburado un poco en Roma, en esa fábrica recuperada, pero también te metiste un poco a intervenir en las zonas del Vaticano. Sí, claro. ¿Cómo fue eso? Y era como una tentación, ¿no? Tiene sus peligros, la verdad, porque ahora Roma en la calle están como muy sensibles, ¿no? Es como hacer un graffiti en el Pentágono. Está complicado porque ahora el ejército, hay comunidades del ejército que están en la calle y todos los meses aparece un pseudo ISIS, están como un poco sensibles en el metro, ¿viste? Entonces, en el Vaticano hice dos. Una que la van a poder ver acá en la muestra, que es como, bueno, un trabajo con la palabra, que eso me disparó el hecho de la pronunciación que tuvo el Papa al respecto del matrimonio igualitario. Es muy, muy impactante cómo opera la figura de él, ¿no? Porque cuando no declara también lo está haciendo. Uh-huh. Bueno, y eso también es un poco signo del tiempo, que se piense que Bergoglio es revolucionario o que va a cambiar una estructura, habla de la confusión que se intenta imponer, ¿no? Sí, pero también me parece que es muy contemporáneo los guiños en 360, claro, digamos, ¿no? Para total. Todos lados hay un discurso. Y claro, y toda la operación mediática, que eso es funcional también. Uh-huh. Entonces en el Vaticano hice una que era una tira muy larga de 1 metro por 3 que decía la voluntad es únicamente humana. Pegarlo y huir era. Esa era la acción. Lo bueno es que hasta que entienden no te pueden detener, ¿no? Se quedan, bueno, un rato mirando. Sí, sí, total. Totalmente. Así que esa fue una de las del Vaticano. Después hice... Allá a mí lo que me sorprendió apenas llegué, yo estuve 3 meses trabajando en un taller que me invitó a trabajar, que hace muy poco que abrió. Me sorprendió mucho la propaganda de lo que es la Destra Nazionale, que es directamente la derecha más fascista. Y me sorprendió mucho la propaganda y el posicionamiento que tiene en la calle, y en qué lugares sí y en qué lugares no. Entonces hice algunas contrapropagandas contra esos afiches. Fue una de las primeras cosas que hice. Contanos algún ejemplo de esa propaganda que hace la derecha y cómo se hace. Claro, por ejemplo, había una que apenas llegué, la vi, que era, decía, en el bullo de la política no hechiciamos, que quiere decir como en la oscuridad de la política nosotros estamos. Entonces, y era un círculo como con el logotipo de la Destra Nazionale. Entonces, lo que hice fue como, bueno, jugar con ese discurso de que ellos en realidad son el bullo de la política. Uh-huh. Entonces, bueno, era como, y dejar la huella de ese antiguo afiche al lado del nuevo y cómo empieza a dialogar, porque eso pasa todo el tiempo en la calle. Uh-huh. Como una pieza directamente puede ser pensada para que directamente sea intervenida. Como... Hay un punto muy interesante, Fede, en tu laburo con la prensa, también la prensa gráfica, con el tema de por ahí una tecnología vieja, en desuso para todo lo que el mercado puede comprender, que es también recuperar lo que ha quedado entre nosotros del anarquismo, ¿no? Porque muchas veces se lo considera, claro, diluido, y sin embargo gran parte de la cultura gráfica de los sindicatos argentinos, totalmente, y que hayan desarrollado mucha más cultura gráfica que radiofónica, por ejemplo, tiene, sí, que ver, con la impronta de los anarquistas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. En desuso para las grandes producciones masivas del mercado también, eso es. Que justamente quedan como estas especies de terrenos baldíos que uno, bueno, puede apropiarse de una máquina y ponerla a andar. Yo tengo máquinas, las que hoy en día estoy usando. Después tengo algunas otras como en depósito, ¿viste? Que son como mis chiches de 1930. Entonces, bueno, es como... Es muy interesante el diálogo, o siempre me pongo a pensar en justamente en qué habrá impreso antes de llegar a mis manos, ¿viste? Hay como una vibración ahí de que está cargado de esos objetos. Es como... sí, es muy interesante. Y bueno, la tradición anarquista de impresiones, Severino Di Giovanni, de hecho, ha sido una publicación, ¿no? Genera eso, que uno pueda tener una idea y en 2-3 horas podés tener un material y salir y hacerlo distribuir, ¿no? Uh-huh. Fede, un placer tenerte en las paredes de la tribu y que ese encuentro con Romero pueda hacer en esta casa, la verdad que está buenísimo. Sí, sí, todo el contexto de la muestra es impresionante y la verdad que también compartir esta muestra con Juan Carlos es como una linda manera de ir cerrando el año. Sí, I love error, dice la remera que tiene Fede Simati. Yo amo el error, así que pueden venir a ver Errores por doquier, en las por paredes favor, de la tribu. Hoy 19:30 horas se inaugura la muestra La Letra en el Cuerpo, Prensa, La Libertad y Juan Carlos Romero juntos en las paredes de la tribu.